saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemen, Luis Gardiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. ¿Te choco? ¿Me oigo? Hola, Dios. Sí, me oigo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Los Forasteros. Yo soy Luis Gantús y en la mesa me acompaña hoy. Hoy tenemos dos sorpresas muy lindas. Muy linda. Es así como si Mari Carmen se hubiera ido a un centro y se hubiera hecho así una cirugía. Es como final de viernes de telenovela. Sí, ¿verdad? Que esta sale por la puerta. ¿Qué fue? Edith González. Y... No sé, pero mientras no sea Rubí. Claro. O Ana Colchero, ¿no? En este. Nada personal. Ah, sí, sí. Cierto. Nunca vi esa novela. Claro. Nomás tengo estos datos en la casa, no sé por qué. Claro. ¿No? Pues tenemos hoy en la. Visitándonos a Maru García. Hola, Maru. Hola, ¿cómo estás? Luis, qué gusto. Me encanta estar aquí porque soy fan de Los Forasteros. Y bueno, los conozco de toda la vida. De toda la vida. Y para que no extrañen el elemento femenino de Los Forasteros, hasta de la misma que sangre. Hace y eso que dices falta. Tú, que me fui a hacer. Bueno, que mi hermana se fue a hacer ahí una cirugía y tal. Bueno, pues con el doctor del Villar. No. Yo no sé, porque mi hermana está muy. No, porque ahí entonces le va a poner pompas de CD. Tengo que decir al aire que las hermanas García, porque Maru es hermana de Mari Carmen, son muy guapas todas ellas, pero su madre es aún mucho más guapa y le mando un beso. Ay, sí, te adora. Sí, yo a ella. Ya iremos a comer. Además, como se quejaron tanto de la cantidad de albures y despapalle que hubo la... Ya llegó el Clement. Hola, Edgar. Ya estamos completos. Ah, no, falta el güerito. No va a venir, está en San Diego. Está todavía. Aún. No, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Bueno, es lo mismo. Micro está también en California. ¿O qué micro? Ay, bueno. Quita eso, güey. No nos vemos. Yo sí me veo. Venme a saludar, maná. Dame un besito. ¿Por qué siempre llegas a armar tu despapalle, Clement? Ándale, güey. Bueno, estamos gastando sí, tiempo aire. Sí, o sea, esa calma de Doña Pachita, la salúdame, portera, hijo. O sea, no. Salúdame, cabrón. Ándale. O sea, dale, let's go. Bueno, pues ya continuamente. Bueno, sí, ya que me vayan. Humberto todos. Ramos. ¡Ya llegué! Hijo. Ven, man. Humberto Ramos y Edgar Clemen completan este trío de locos. Ahí, para que no traigas. Maru nos viene a acompañar el día de hoy, después del nivel de albur y despapaya que se surgió el programa pasado. No, dijeron, no fue albur ni fue despapaya. ¿No? ¿Ya no. lo viste? Ya lo pasaste vi, albureando a Sergio, eres de lo peor. No respeta sus canas, ni su edad, ni todo lo que... Pero serio. Sé que va a estar muy mal que lo diga, pero el programa sin mí está de hueva, carnal. No es cierto. La verdad es que nos divertimos mucho. Pues ustedes, ustedes cuatro seguro. Está el murero, pero ordenado, güey. Ah, bueno. Sí, ahora sí estamos ordenados. Me quedé jetón viendo su programa. By the book. Siguieron la escaleta. Sí, ahora sí pudimos seguir un programa. Ajá, sí. Cumplimos con los temas a tratar. Sí, claro. Albureamos a Sergio, hablamos de porno. Fue un gran programa. Ya, güey, cuéntanos cómo te fue San Diego. Espera, ¿verdad? Que cuente, Humberto. Tenemos de invitado hoy, que al ratito vamos a platicar con él, porque viene a un evento en México, a Roberto Cota, el creador de La Cholla Atómica. ¿Qué pasó, mi Robert? Asoma tu bello rostro. Ahí. Y toda tu osamenta. Pues bueno, señores, esta semana parece que hay una cuestión ahí muy muy convencional. O sea, hay un montón de información sobre convención. Rápido. No, se esperan hasta que yo... No, Ya esperamos. Vamos a empezar hablando de San Diego. Hay hartas noticias en San Diego, salieron las películas. Marvel ya anunció. Es una ciudad muy linda, costera. La Comic-Con de San Diego. Y bueno, pues que... Ay, charados, ay, hijo. Mira, este... ¿Tú lo aguantas, Marvel? Lo primero... Tenía rato de no verlo, ¿eh? Y platicar con él, pero somos muy buenos brothers, ¿verdad? Años de no verlo. Pero 20 de conocernos, entonces sí hay como una química muy especial. Y muchas anécdotas. Además, ya, bueno, a ti también mucho tiempo y bueno, a Luis también. A Luis por desgracia. Podemos también hablar de muchas cosas. Yo soy adorable, fíjate. Sí, exacto, pero en aceite, carnal. Ah, bueno, ya, ¿qué ibas a decir? Pues fue la Comic-Con de San Diego, anduviste por ahí, ¿no, tú? Pues sí. A ver, cuéntanos tu visión y ahorita cuento las noticias que... No, pues está lástima que no lo puedo poner, intenté ponerlo en Los Forasteros. En el Facebook de Los Forasteros, que es, por cierto, ¿qué? ¿Cuál es el Facebook? El Facebook, escriban, hoy va a haber premios, hoy va a haber cosas, regalitos. Hay cosas bien interesantes, además, si sí, el Twitter va a ser, no estés adelante, no estés espolvoreando, déjate, cabrón. Este es mío, cabrón. El Facebook es facebook.com/losforasterosradio. Exacto. El Twitter, @los_forasteros. Búsquenos en Ustream. Ahorita necesitamos una computadora y pues andamos bien minimalistas nosotros. Pero ahorita a ver si podemos hacer algo para leer el Ustream, porque luego ahí también se pone interesante la discusión. Sí. Entonces, bueno, contáctenos, manden sus tweets, al ratito los leemos. Pero a ver, Humberto, ¿qué pasó en la Comic-Con de San Diego? ¿Cómo te fue? No tengo ni la más puta idea de lo que pasó. Me la paso trabajando todo el día. Ay, sí. Ese es nuestro corresponsal. Y no, bueno, la Comic Con de San Diego ya no es más un evento de cómics, es un festival como de entretenimiento en realidad. Claro. Ya alguna vez lo habíamos comentado, las películas de verano, las que van a salir el próximo verano, ya se presentan ahí, las nuevas temporadas de los canales importantes de Fox, Warner, no sé, Nickelodeon, bueno, todas esas importantes, HBO, claro, presentan ahí las nuevas temporadas o los nuevos proyectos, y van los actores, y hay sesiones ahí de ¿Estuvieron los de Walking Dead? Sí, estuvieron los de Walking Dead, por lo que supe, yo grabé a los de Supernatural, que son, sí, es mi programa favorito. Sí, es como... Qué gay eres, güey. Me gustan los... Bueno, ya, yo no tengo pedos con mi sexualidad, así que no tengo nada que discutir. No sé. Dame un beso. No eres mi tipo. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Me perdí el chiste? No, el chiste de Gantús, por favor. Bueno, sí, y sí, dime. No, síguele, güey. No, y bueno, entonces hay los de Walking Dead estaban ahí, estaban los de Once Upon a Time, los de, por supuesto, los de Big Bang Theory y ese rollo. Y la gente va, hay sesiones de autógrafos, hay sesiones de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, sí, es como muy grande y de hecho el evento dura toda la noche, o sea, la convención como tal. Los pisos de arriba, o sea, el centro de convenciones es de 3 pisos, y en el piso en medio hay muchos auditorios y hay torneos de juegos y sesiones de películas que duran toda la noche, porque hay mucha gente que pues no alcanza el varo para quedarse en San Diego por 2 razones: una, porque no hay suficientes cuartos, y 2, porque algunos no alcanzan. No, es carísimo, además. Carísimo, te la dejan ir de una manera. Pero entonces la gente se queda contento, ¿eh? Hola. Ay, sí, yo no vi nada. Razón, no viste nada. Cerré los ojitos y llegó. Hasta se trajo un recuerdito, ¿eh? Luego se los enseñó. Yo ya tenía cuarto, cabrón. No, sí, me imagino. Pero además se quedan a dormir haciendo fila, ¿no? Para entrar. Bueno, a mí me tocó ver a los... ¿Humberto? Sí, bueno, cuando esté ahí dando la conferencia o lo que sea. Bien, papá. A mí me tocó ver cuando estuvo Lost hace como 6 años. ¿Sí? Hay banda que... Me impresionó ver eso. Ah, en Tijuana. Sí, y diario Tijuana, va y viene. Desde ahí empieza la cola, carnal. Claro, toman como el trolley. Sí. Claro. No, y sí, ahora presenta la última parte de esta mierda, ¿cómo se llama? Twilight. Bueno, esa madre. Y presenta la última parte de eso. Ajá. Y la gente... La convención empieza el miércoles en la tarde, porque ahora ya le aumentaron medio día más. Uh-huh. Era una convención de 4 días, ahora son 4 días y medio. Entonces, bueno, la gente empezó a hacer fila para entrar para pretender entrar al panel de Twilight. Uh-huh. Desde el martes en la mañana. Y acampan ahí y todo. Y pues sí, ahí se queda a dormir. Ajá. Y lo de Twilight creo que fue el sábado. Entonces, es todos esos días. Solamente para ver si entras, porque no, ni siquiera es que te lo puedan asegurar. tengo amigos que ellos sí pueden hacer cosas y tal, como el Paella, pinche Paella, que él sí va a decir, ah, sí, conocí a no sé quién, y me firmó Scarlett Johansson en la madre, che, güey. Y es cagado, porque va y aparte nos lo presume el hijo de la chingada, güey. Saludos, Paella. O sea, te lo restriega en la jeta. Me lo restriega en la jeta el güey. Entonces, nos platicaban que, bueno, la gente que hace la fila es una unifila, como en el banco, y dices, bueno, yo quiero entrar ahí, y dices, bueno, sí, pero a ver si te toca. Claro. Pues igual puedes hacer 4 días de fila y no puedes entrar. Eso es ser verdaderamente fan. No, bueno. Está. ¿Sabes qué es eso? Es una. Impresionante. Es un gran evento para sí. Sí, sí, sí, la sí. Verdad es que sí. Ahora, también mi experiencia es que son varias convenciones. Hay convenciones a varios niveles. Está la convención de los fans, que bueno, es a la que va toda la gente. Está la convención de los profesionales, que es ahí donde se hacen relaciones profesionales. Precisamente presenta a la gente. Pensé que ibas a hacer otra cosa, Carlos. No, precisamente. ¿También? Bueno, en este momento de mi vida tal vez me estaría como abierto a esa situación, pero bueno. Sí, andas muy ganosón, Humberto. Sí, güey. Que... Bueno, luego hablamos de lo del club de los cosplayers que se reúnen ahí. Me encantaría conocerlos, pero bueno. Es un club secreto, cabrón. Otra cosa de y este y está la otra convención que ya es entre editores y retailers, ¿no? Sí, pero sí. Pero eso yo, bueno, compra-venta. Nunca lo he visto, sí, exactamente. Entonces, bueno, empezaba antes, ¿no? Los miércoles empezaba todo el rollo de los retailers, yo me acuerdo. En teoría, ese bueno, martes hecho, ahora... El concepto gringo de las ferias es ese, de que es para vendedores, para retailers, ¿no? El sí, primer día. En teoría, este rollo del mediodía que les comentaba, del miércoles en la tarde... Era para que la gente, los profesionales, pues los que nos dedicamos a este rollo, pudiéramos recorrer la Comic-Con, uh-huh. Hacer las compras, todo ese tipo de cosas, sin... El estorbo de los fans. Sin el estorbo de los fans. Luego, no es así, güey, pero... Sí, es así. No, lo que pasa es que no tienes tiempo para hacer otra cosa, esa es la neta. Está chambeando y no se puede. Ahí sí. Entonces, ahora es tanta la afluencia de gente a ese evento. No te reías, cabrón. Te extrañaste, ¿verdad, gordita? Sí, bueno, papucho. Es tanta la afluencia de gente que inclusive ahora ese día también va gente. Entonces ya pues ya no se puede hacer eso que decías, ¿no? Ahora bien, en esta ocasión en la Comic-Con fui con una encomienda de este pendejo. primero que nada, lo importante era visitar a Sergio, ver si regálame un traguito si iba, de... Sí, adelante. Se atendía a la Comic-Con porque estuvo muy estuvo muy delicado. La salud de Sergio, ahorita ya lo podemos decir, estuvo muy delicado de salud. Muy, hace unos meses estuvo muy, muy delicado. Y lo podemos decir porque él lo pidió, así, o sea, que no se estuviera regando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, yo hablé con él en ese entonces. Y ahorita ya se encuentra en recuperación, ya asistió, ¿no?, a su primer evento, sí, que fue la Comic-Con de San Diego. Y bueno, esperemos que pronto pueda viajar y pueda regresar al ritmo que tenía, porque además Sergio es como... No, y sí, lo vi cansado, obviamente, camina muy despacio. Se ve flacón, en el video. Sí, está... Adelgazó entre 18 y 20 kilos. Pero no se ve mal, no se ve enfermo. No. Y además con buena actitud. Bueno, yo vi el video, la crónica que hizo Humberto. Yo también, como que me quiero enfermar. Esos videos... Ya lo lograste, ahora que sigue. Esos videos están en mi Facebook familiar, entonces, perdón, no los puedo compartir. Porque digo hizo muy feliz. Cosas muy privadas. ¿Viste ese video, no? ¿Cuál es? Está en mi Facebook, y mi Facebook es como más abierto. Bueno, está el video de Aragonés. Oye, pero el video de Aragonés lo colgué yo en los foros. Sí, bueno, está bien, qué bueno. Yo lo intenté, pero no pude. Bueno, ahí está ese video. Entonces, lo bajé y lo subí a YouTube y ya de ahí lo linké. Entonces, bueno, la cosa era esa encomienda de ver cómo estaba Sergio. Me dio gusto verlo, platicamos un rato, todo bien, ahí va, ahí sí. Poco a poco. Bueno. Y la otra era que este cabrón me dijo, oye, es que Sergio sacó un libro, que la chingada. Que no sacó que, un libro, que es sacó como las, el libro. Que es como las tablas del Arca de la Alianza, porque son una madre este pelo. ¿Pero qué crees? No tengo dinero, cabrón. Cuesta $100 el puto libro. 150. Güey, acabo de comprar bici. Bueno, 100 para los compadres, sí, man. Entonces tuve que ir al stand de Sergio, que aparte está hasta el otro lado de la convención, son como 3 horas para ir. Y no me digas que puedes hacer. Compraste este zángano. Y se lo compré este zángano. Híjole, ahí viene. Y quiere hacer entrega en vivo. Y ahí viene todo Humberto, como el Pípila en el pinche. Como el Pípila, exacto. Y sí, literal, ¿ves? Así, finge el Pípila no existió, pero yo sí. Entonces, aquí hago entrega. Mira nomás. Mira, aquí pueden ver, antes de que lo vea este cabrón. Así venías en el aeropuerto. Acércalo a la cámara, carnal. Sí, me cobraron sobre el equipaje. Aquí no pasan las balas de la PFP. $800 de sobre equipaje por esta madre. Wow, si te quiere, Luis, si te quiere. No, échelo, pero se lo voy a cobrar. Te lo cambio por tu cola. ¿Qué crees que me pidió Humberto? ¿La de Clement? ¿Te pedí? No, no, bueno, aquí te hago entrega, carnal. Quiero que llores en vivo. Ay, qué chulada. Mira, nomás, lo voy a abrir para que vean. Y quiero dejar este manifiesto que no sé por qué extraña razón, pero Sergio Aragonés de verdad adora a este cabrón. No tengo idea. Es porque lo conoce a ratos, chico. Sí. Esta edición, para los que no sepan, se acaba de realizar con le acaban fotografía a los originales de Aragonés. A ver, y les amplificaron, ¿o qué? Tiene firmado. A ver, ¿dónde lo vayan a tirar el refresco o el café? Sí, como el café que Clement. Sí, no. Ahí se ve un poco, ¿no? Bueno, no se va a alcanzar a ver el detalle, pero bueno. Es una edición, es muy, muy especial. Y luego Sergio Tebel le hace un sketch a este cabrón. No lo puede creer. No lo puede creer. Le digo, güey, no le hagas nada. Si lo está gorreando el cabrón. Dice, no. Cantuz es mi colega. De colega. Ahí pone colega. No puedo creer. Exacto. Pero bueno. Son copias. Ojeado rápido, cabrón. Okay. Son fotografías. Hay una historia que se llama Wagger of the Gods. Sale por ahí del número 90 de Gru de Epic. Son fotografías a tamaño. Son fotografías al tamaño de los originales. Esto en los círculos cultos se llama facsimilar. ¿Okay? Entonces pueden ver toda la historia, pero aparte pueden ver portadas con los trazos, los ajustes que se hace. Todavía se ve el lápiz azul de Sergio, se puede ver su trazo. Portadas de varios números de Gru, algunas páginas dobles que hizo, como esta, para que vean el nivel en el que trabaja este maestro de maestros. Y a tamaño. Ay, ya, güey, ya. Es la neta. No te está oyendo, güey, ya. No ya, importa, yo de Tomás se lo digo. Ay, sí, maestro, bueno, se lo mamo. Pues muchas gracias, Humberto, señor. Al contrario, gracias a Sergio, la verdad, porque se tomó un tiempo, tenía como siempre una banda ahí esperándolo, Sergio. Sergio, voltate para allá, cabrón. Ah, caray. Sergio siempre tiene gente que lo sigue mucho, entonces los dejó a un lado y me hizo favor de atenderme, entonces eso se le agradece muchísimo. Sergio es un tipazo. Y bueno, la verdad, igual, qué bueno verlo bien, qué bueno haberlo recuperado. Sí. Y pues esperemos que lo tengamos muchos años, sobre todo porque es un tipo talentoso y simpático. Ay, qué bonito, yo ya no digo nada, yo ya me voy, ya estoy completo. No, pues vamos a abrir una cancioncita, ¿no? En lo que... reajustamos y regresamos con el buen Roberto que viene. En lo que lloras, cabrón. En lo que lloro y. El privado. Está re chuluca. El puto. Regresamos con la choya. Cartoon Heroes, ¿cómo se llama el grupo? Aqua. Con esta niña, qué bueno que está. Bueno. Tenemos a Maru. Sí. O sea, en el programa. Ya van a empezar, bueno, hasta conmigo se van a meter los carros. Contigo no nos metemos nunca. Miren, que me sonrojo. Venga, canción, vámonos. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. See? Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Ay, ya regresamos. No me distraiga, señor productor. Oiga, señor productor. ¿Leemos unos algunos mensajes? ¿O qué? Sí, sí, estaría. A ver, ¿qué tienes por ahí en Facebook? Dice en Facebook, don Luis Gantús, ¿qué onda con Festo? No tengo idea que es esa madre. Dice, Paul Piceno, Humberto, ¿puedes opinar acerca del encuentro con Joe Madureira y Campbell? ¿Qué les digo? Joe Madureira y Campbell son como los dioses del Olimpo en lo que es cómic. Y y yo soy su gato, esa es la neta. Es un simple idolillo. Entonces, resulta que hace años que no estábamos juntos los tres en un mismo espacio geográfico. Y quise tener ese momento con ellos. Nos tomamos unas fotos. Están los cofundadores originales de Cliffhanger, que con Danger Girl, Battle Chasers y el caso mío Crimson. Y fue muy lindo, la verdad, la gente que estaba ahí alrededor, porque estábamos en el stand de Jeff Campbell. Les dije, güeyes, si quieren tomar fotos, va, porque esto no se va a repetir jamás. Ellos tienen una manera, pues, como muy especial de ser, ¿no? Son muy ellos. Bueno, si yo soy mamón, ellos, puta madre, o sea, uff, nada que ver. Nah, digo, están muy conscientes de quiénes son. Entonces, bueno, no. Pero no va a pasar eso. Sentido del humor, güey. ¿Eh? Pero tengo sentido del humor, no que hay otros, cabrón, que bueno, hacen chistes en Facebook y así de... Bueno. Malo, es malo. Entonces, bueno. Sí, claro, me gustaría entender qué es para ti el sentido del humor. Eso fue lo que pasó entre Madureira y Campbell y un servidor, estuvo muy padre, lo disfruté mucho el momento y bueno, ahí está, eso fue lo que pasó. Nos mandan saludar desde Argentina, Vinetas Panels. Saludos de Argentina. Hola. Vos sabés, che, unos chimichurri, unos qué, unos bife con chimichurri. Sí, ajá. Okay. Ajá, sí. Continúa, carnal. Next. Está madre. Hoy viene Marco Rivas, ya viendo los forasteros. Welcome back, Mr. Ramos, we miss you. Yo también los extrañé. Y después del programa de la semana pasada dije, puta, que no puedo faltar más. ¿Vienes tristón, Humberto? ¿Sí? ¿Vengo tristón? Te veo como apagado. Ay, cabrón, ya se nota el Insanity. A ver, déjame ver. No, a ver. A ver el six-pack. Ey, ya, ya. Esto es para promoverme. Ahí solo para mujeres. Con la chica. Bueno, ya está. Los Forasteros, Juan Dal, 79. Está muy chido el libro de Sergio Aragonés. Está muy chingón. Que ya cuenten de la Comic-Con. Ya hablamos, el doctor Rocha, ya hablamos de la Comic-Con. Señor Pixel, apenas hay espacio para tanto talento ahí reunido. Ay, ¿dónde? Ajá, Si no vino nadie hoy. Lo digo por Maru. Yo nada más un comentario de la Comic-Con desde Facebook, desde la tribuna de Facebook. Me dio la impresión de que hoy particularmente, este año, fue muchos mexicanos. Y había mucha actividad en Facebook sobre la Comic-Con. Hay mucha gente de México que va a Comic-Con, pero sí, mucha de verdad. Sí. Y es padre porque, por ejemplo, estuvo poca madre en uno de los videos que subía. Es padre porque ya ni hablas inglés. Espera, güey. En uno de los videos que subía a mi página de Facebook, a la de la familia, los amigos y así. Voy grabando porque voy a una conferencia y tal, y de pronto voy a pasar a Rakrufi, cabrón, y lo grabé. Órale. Ah, sí, subiendo la escalera. Ajá, ¿no? Y muy chingo. Después ya platicamos, me dio muchísimo gusto verlo. Está haciendo proyectos allá y está poca madre que él también. Y de ahora, güey. Sí, sí, muy chingo. Por cierto. A ver, espérate, vamos. No, aguanta. Espérate de una vez, aguanta, para. Cabrón, ¿qué traes ahí? Ahorita te digo, güey. En una de esas personas que me encontré en Comic-Con fue Eva Cabrera, que es una talentosísima, sí, dibujante, ¿no? De Monterrey, ¿verdad? Levita. Como todo el mundo. Claro, sí. Y me hizo... ¿Qué dice aquí, cabrón? Luis Gantús. Okay, sí, me dice, por favor, dáselo a Gantús. Le dije, como que ¿pa' qué? Porque no tiene idea de... Pero bueno, como que era, Eva, aquí está tu encargo, preciosa. Ahí está. Eva, muchísimas gracias. Pinche Luis, no te mereces tus amistades, no se lo merece. No, es que no se lo merece. Órale, trae... ¿Qué crees? Digo, trae... El Arcón W. Una pandi. Ya nomás. Güey. La tarjeta. No es cierto, Eva. Un par de imágenes firmadas. Aquí. Ok. El preview. Pero de lo mejor de todo. A ver. Trae una gloria de Monterrey. Directamente desde allá. Eva, muchísimas gracias. Le voy a dar una revisada. Espero que haya llegado el mail que te mandé. Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, trae un pin. Ya le comenté los... ¿Los pormenores? Sí, ok. Sí, ya sabe. Trae un pin. Este va a ser tu programa. Boudica. No, estoy regaladísimo. ¿Por qué vamos a dejarlo, ¿no? Y ahí voy. Y todavía voy de pendejo y le traigo la madre esa, güey. O sea, bueno, hay cada quien. Bueno, tenemos. Como era mía. Bueno, a ver. Hijo, iba a decir que vamos a regalar, pero no, yo creo que ahorita, vamos a darle sí, un... rápido, sí, vamos claro. a hablar con Roberto. Roberto Cota, creador de La Choya Atómica. Buenas tardes. Directitito. Desde La Paz. El aeropuerto, llegando a La Paz, Baja California. Desde Los Cabos. ¿Qué pasó, desde Los Cabos. De Los Cabos. Pues nada, aquí ando, gracias por la invitación. Y aquí andamos visitándolos. ¿Veniste? Vengo a un evento, ¿puedo decir a qué evento? Sí, ¿no? Claro, claro. Ah, bueno, vamos a estar en La Mole. Ah, no, no puedes. No, vamos a estar en La Mole. Entonces no vamos a estar en La Mole. No, es cierto. Vamos a estar ahí el fin de semana, y traemos unas cosas ahí de La Choya Atómica, y pues aquí a cotorrear un rato. ¿Qué presentas en La Mole? Pues mira, ya habíamos traído una novela gráfica que la habíamos presentado en la anterior. Órale, está chonchita. Qué lindo. Y la habíamos presentado ahí, incluso tuvimos una platiquilla ahí con Cecilia Pego, estuvimos hablando ahí de novela gráfica. A Cecilia la vi también. Y sí, estuvo subiendo fotos en Facebook de su visita allá, muy, muy padres. Sí. Gran chava, ¿no? Gran chava. Sí, sí, claro, claro. Sobre todo, bueno, lo que pasó a mí que me llamó mucho la atención, yo pocas veces había empezado a venir a estos eventos, y los eventos que he venido del año pasado y estos me han tratado como uno más, o sea, como si nos conociéramos de muchos años. Te cobran entrada. Sí. Se me pierden cosas, y ya sabes, ¿no? Como uno más, güey. Como uno más. Entonces, por una única ocasión dejemos hablar al invitado. Me tratan muy bien. Cállate, los hocico. Me tratan muy bien. Entonces, y lo que vamos a presentar ahora es esta especie de pues nosotros le pusimos novela gráfica, pero es una novela gráfica dividida en partes. Ah, ok. ¿Qué es esto, no? Okay. Entonces son como tomitos así pequeñitos de 50 páginas. A ver, corre uno. Y lo que vamos a hacer es, pues lo vamos a presentar ahí. El chiste es que voy a hacer una novela gráfica de 200 páginas. Ah, caray. Dividida en 4 partes, ¿no? Entonces lo estamos haciendo así. Esta es la primera. Trae un plus de una contraportada o portada B, si la checan. Que me hizo el favor Raúl Manríquez de Chihuahua, que es talentosísimo, un gran cuate. Raúl Man. Pero se enoja si en las conferencias lo molesta. Entonces me hizo el favor de hacerme esta portada B, que está muy muy padre al estilo de él. Y pues es lo que vamos a andar haciendo allá. Vamos a estar pues ahí conviviendo con la raza, vamos a estar vendiendo estas cosas, vamos a hacer ahí unos dibujillos, pues lo que salga, ¿no? Chicos. Oye, a ver, cuéntanos rápido, ¿qué onda? ¿Tú eres el único monero que hay allá en Baja California? Pues no, oficialmente parece que sí. Es la única California persona Sur, que hay en Los ¿no? Cabos. Baja California Sur. En Los Cabos no vive nadie más que es un lugar muy, muy pequeñito, muy tranquilo, sí. Muy pacífico. Muy bonito. Y cuando quieran pueden ir allá, allá bueno. Nos echamos unas cervecitas en la playa. Neta, no lo digas porque este cabrón sí va. No, sí, ya. ¿Ya fue? Ya, el año pasado. Pero si no le pagan el boleto no va. Ah, bueno. El año pasado, Luis. Por cierto que ahí vi a Clement, también andaba por ahí. Nos hizo el favor de ir con Don Sixto Valencia a una serie de eventos que hubo allá, unas pláticas que dieron, y estuvo muy padre. Luis te puede decir qué tal lo trataron por allá. Estuvo bastante, como que, ¿sabes qué? Ahí les gusta muchísimo el rollo de la historieta mexicana, como que se quedaron muy clavados porque me contaban que llegaba un barco los lunes o los martes, que era el que venía del claro. centro y era el que traía los cómics, entonces toda la gente iba a recibir al barco nada más por agarrar sus cómics van llegando. O sea, el puesto de periódicos era un barco. Ah, qué sí, chico. Claro, o sea, el llegaban, sigue sucediendo también, todavía. Como aquí en Xochimilco, ¿no? Sí. Sigue sucediendo en muchos sentidos que allá tienes que esperar varios días porque obviamente no sale al mismo tiempo la publicación que acá. Tienes que esperar unos 3-4 días para que lleguen los cómics. Y a pesar de estar tan alejados, sí, yo les puedo decir que sí coleccioné cómics de novedades y de esa época. Ya hablaban mucho de Novaro. Sí, de Novaro, y pues en mi casa, desde mi bisabuela somos de leer cómics. Mi bisabuela tiene 102 años y todavía lee cómics, digo, ya en la curva de la vida. ¿Y tiene cómics? Tiene cómics ahora. Se leyó el Dark Knight por la curva. Leen los cómics de posada. Tiene un blog con ensayos sobre Watchmen. Claro. Él por la curva de la vida lee cómics ya así como más para niños, pues, de los que se siguen publicando. Ah, qué chido. Pero pues de ella traemos la tradición de leer. En mi casa siempre ha habido cómics así mexicanos. Eso fue lo que te formó, ¿no? Claro, esa tradición de leer cómics y de querer hacer lo que está ahí. Entonces pues ahora ya estamos dando un paso más y ya estamos empezando a venir a este tipo de eventos donde nos hacen el favor de invitarnos. Qué bonito. A ver, ¿y cuándo es La Mole? La Mole es fechas, lugar, horas. La Mole es en Expo Reforma, por ahí por la calle Morelos. Sí, sí, ¿no? Okay, si no estoy sí. mal. En Expo Reforma, viernes, sábado y domingo, que si no me equivoco es 20, 21 y 22. Ahí okay. desde las 10 de la mañana va a haber grandes artistas, hay muchos invitados, va a estar Edgar Delgado pero dando una plática ahí. ¿Va a venir otro? ¿Grandes invitados? ¿Otro nombre? Puta madre, cabrón. A ver, otro nombre. René Córdoba va a estar ahí también. A ver, otro nombre. Yarena, Marina. La pura calidad. No, señores, bueno, pura bueno calidad. ¿Vas a estar, ¿verdad, carnal? El domingo. Ay, que me avisen en qué stand voy a estar, ni sé. Va a estar Nay Rufino, que la acabo de ver en el Comic Con. Está sabrosa, ¿eh? Está muy guapa. Está pero, así como... por favor, trátenla bien. No, la es una buena. No le digan guarradas, nada de que lleguen de bizcochito. Es muy steampunkera, porque es como... Little mommy. Tiene una onda muy chingona ella, en su forma de vestir. Es un personaje. Pero es, ¿no? Pero es una linda sí, niña, un por favor, trátenla bien, carnales. Puedo invitarla a salir. No seas guarro, cabrón. Me dicen que también va a estar el maestro Valdiosera, ¿no? Creo que vienen... Hay invitados muy buenos, hay invitados internacionales. Hay bastantes invitados en este... ¿Tú vas a ir, Gatú? Voy a darme una vuelta. A ver qué andan publicando todos. Nomás vas a ver, ¿no? Nomás voy a ¿Vas ver. A, ¿vas a ir a ver, Gantú? Bueno, no está mal, entonces. Ya podemos decir. No, bueno, quería preguntar. O sea. Lo bueno es que no había concurso para la otra vez, ¿no? De cuántos minutos iban a durar sin albur. ¿Perdón? ¿Número de stand? No tengo idea. No tengo idea todavía, pero yo ¿sabes dónde va a estar la zona? Bueno, a partir de Festo, la Mole decide empezar a invitar autores mexicanos. Ahí sí, todos nos copian. Ay, sí, ya, güey. Festo. Y fíjate que, te digo, a mí me llama mucho la atención ese ambiente, yo que soy relativamente nuevo en estas cosas, ese ambiente que se creó desde las convenciones, Gantús. Lo de las convenciones. Desde Festo y todos estos eventos que se están haciendo ahora, ese ambiente que hay de camaradería y eso de que te conoces a lo mejor nada más por Facebook o por Twitter y aunque no te hayas visto a lo mejor nunca por físicamente, cierto, sí, si llegas y te saludan y todo muy padre, se crea un ambiente muy, muy padre, muy sano. Llegan y te saludan aunque no te conozcan. Sí, no, quién sabe quién eres. Hasta te zapean. No, se creó un ambiente muy padre, sí, muy, muy padre. Y... Tú eres el Armenta, Armenta, ya te vamos a invitar, Capi. Oye, por cierto, manda saludos el Mudo Martínez. Ah, claro. Ay, güey, no mames, lo vi en San Diego. Es como medio mudo, güey. Ya empezó a hablar, güey. Está bien delgado. ¿Por qué? Todavía no está delgado, pero como estaba, güey, no mames. Ya todos están adelgazando menos yo. Porque ya se casó la receta, que nos pasa la receta. No, ya se casó y su mujer lo hace con él. Ya, no, ya. Ah, bueno. No, pero está gordito parejo. Saludos, mudo. Saludos, carnal. ¿Qué onda, mudo? Arriba los tigres. Salvador. Arriba los tigres. Al Campillo, a toda la banda de Monterrey, que siempre es un gusto. Oye, sí, vi unas fotos allí. Vi unas fotos. Twitteros y facebookeros. El mudo es de cada 20 minutos, 15 minutos, está subiendo una foto. Yo por eso lo bloqueo, güey. Yo más con ganas de güey, ¿qué haces ahí? Vi las fotos que se tomaron, porque siempre van al Hooters los cabrones. Es como buenos regios. Sí, claro. Entonces, vi las fotos que estaban en el Hooters, me dan unas ganas de estar allá. ¿Sí? Sí. ¿Fotos de con las chavas? Empezaron a subir fotos de chelas y no sé qué, que me tomé esta chela. Lo que pasa es que están en el Hooters porque conozco el lugar, pero no le tomaron. Hay mejores lugares que el Hooters. Pero son de Monterrey. No importa. Y luego el pato. Y el pato va a dar una plática. Pato, qué hueva. Y luego el pato, cabrón. Y ya está. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Bueno, pues es la Mole. También este fin de semana es es la Comic Con México. Allí en el Centro Médico. Vayan a la Mole. Sí. Sí va a ser la Comic Con, ¿en serio? No quiero hablar del evento ni del organizador, lo único que les voy a decir es, si quieren ir a un evento este fin de semana, vayan a la Mole. Sí. ¿Para qué la anuncia, Milen? No, pues... Yo, primera noticia que tenía de esto. Viene, lo que pasa es que, bueno, habrá quien le interese, viene Margot Kidder, la que hizo de Lois Lane. La sacaron de la psiquiátrica. Superman es de los 70. ¿Todavía vive? No, era la que se metió corriendo a una casa en California, encuerada, y ¿Ah, sí? Sí, y tuvo broncas muy gruesas. Pero bueno, y si viendo a Comic Con México, sigue en ese mismo nivel. Pero hubo por ahí algo, un asunto ahí con Ariel Olivetti, ¿no? Hubo broncas con uno de sus invitados, iba a ser Ariel Olivetti, otro era Lu Ferrigno. Uh-huh. No sé para qué invitan a Lu Ferrigno, de la patrulla de antimigrantes de la frontera. ¿Ah, sí? Sí, el güey es de los que agarra y les gusta andar disparándole a los... mojados. Bueno, está bien. Pero bien. Bueno, saben que decidan donde quieran ir. Ariel es un tipazo, la verdad. Qué bueno que no vino. No vino, ¿verdad, Ariel? ¿O sí vino? Ariel no. Qué bueno Ariel. Eres un tipazo y no te mereces eso. No le mandaron la información. No, bueno, y la verdad, Honor a quien honor merece. Los chavos de la Mole se han aplicado bastante bien. Sí, no, Ignacio. Bueno, Ignacio lleva mucho tiempo. Él sale en el 96. Lleva mucho tiempo organizando su evento. Se quiere, cabrón. Sí, además es un gran tipo. Sí, es muy amable. Él hace su chambi. Está bien. La verdad es que yo lo que les digo es: si me preguntan a mí, vayan a la Mole. Sí, claro. Mucha suerte a los moleros. Diviértanse mucho y que les vaya muy bien, neto. Entonces, mucha suerte. Yo no voy a ir, claro. Bueno, yo la primera vez que voy a la Mole voy a ver qué tal. Sí, ahí me la platicas, carnal. Sí, sobre todo hay mucha variedad de mucha raza de México que lleva infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Es sorprendente. La última vez que yo fui, de verdad me sentía yo un microbio de decir, oye, estos tipos traen pines, traen microbiote, postales. ¿No? Dios, imagínate. Traen postales, traen pines, traen un montón de cosas y uno llega con dos, tres comicitos. No te preocupes, está todo en tu mente. Ah, qué bueno. Eso me parece mejor. Y de verdad te sorprendes de la cantidad y de la calidad de cosas que hay. Chavos que a lo mejor no somos muy conocidos ni estamos mucho tiempo acá, pero de verdad muy buena calidad y muy buenas cosas. ¿Cómo en serio? Sí, vayan, es este fin de semana. De la Mole, pues está haciendo un buen esfuerzo. La verdad es que sí. Ahora ya empieza a invitar a otros mexicanos. Qué bueno, ya había caído un poco en el rollo de repetirse con esto del cosplay, la piratería. Estaba. Y bueno, ahorita le está dando espacio a los autores mexicanos. Vale la pena. Sí, en el momento en que se termine la piratería, pues igual. Se termina México. Igual. Bueno, pues vamos a una cancioncita. Y regresamos. Fuertes revelaciones. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Fuerte el fin de semana, carnales. La Mole el fin de semana. Gracias. Entonces, la Mole, compren la Choya Atómica, sí. Señores. Vale la pena. Está poca madre. A ver, vámonos a canción. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. C'est comme le vent, pour vivre, y'a que ça d'important. C'est comme la mort, c'est comme le vent. Los Forasteros. Por autoexplora.com. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Bueno. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Que hoy te toca o qué? Vengo muy serio. A ver, gente. Neto, vengo muy serio. Véanlo. Sí. Aquí a vengo hasta mamón, pero eso siempre, carnal. ¿Apenas te habías dado cuenta o qué? Qué chichota. Okay, no se estén agarrando las chichis. No. A ver, señores, pues fíjense que ahorita les vamos a dar una noticia. Sí. Pero antes quiero mostrar lo que... ¡Ay, sí, vamos a jugar! ¡Ya! Pónganse serios, muchachos. Vamos a mostrar lo que se... ¡Ay, chicos! ¡Ya, chicos! Lo que se va a estar regalando en Los Forasteros. En próximas emisiones. Hoy vamos a regalar uno, pero en próximas emisiones vamos a estar regalando esto que trajo Humberto de San Diego. Y si es así como... Trajo el sketchbook de Mike Mignola, firmado por su creador. Aquí no se nota porque estamos muy lejos. A ver, pásenle ahí la... Ahí la firma. Por favor, ahora te toca hacer la de Madaleno. También trajo un ejemplar de su nuevo sketchbook, Art and Ramos Sabotage. Art and Out. Es el número... Art and Out. Es la tercera entrega de la tercera de Art and Out. ¿Cuántas van a ser, eh? No, pues ya. ¿Ya? No sé. Sí, ya quiero hacer otras cosas. Eso, chingado. Y también trajo... Todo esto va firmado, ¿eh? Arthur también Adams. Trajo el sketchbook de Arthur Adams. ¿Y si los van a regalar esta bola de zánganos? No, este sí me lo quiero, me vale. No, vamos a regalar esto. Y menos este dengue. ¿Y por qué no, güey? No te lo traje a ti, cabrón. Ya está. Da madre. Deja ahí, no, para el puto. Y aparte, tenemos. Sí, era más. Nos vamos a ir regalando. Ay, mira. Tres, son cuatro, pero uno ya me lo fregué yo. Me vale más. O lo que digo, Humberto. Prince. Firmados por Madureira. Así es. Entonces, pues sí van a tener que prepararse para ganarse estos regalitos porque... Ah, Madureira no me late, miren, vean Arturo. No. Ah, no, y aparte, este póster que se va a ir firmado, edición exclusiva del Big Time de Spider-Man. Toma la barba. Wow. Sí. Está re chulo, mano. Ah, está padrísimo. Y bueno, por supuesto, traje la bolsa oficial de la Comic Con, ¿verdad? Lo que viene siendo. Okay, le venimos llévelo. Es un item como muy buscado por los fans. Y esto se queda aquí para alguien que lo quiera. A mí me da lo mismo porque tengo como cuatro de estas madres. Pero bueno, ahí para que alguien se la quiera. Porque yo sé que la gente busca mucho las bolsas de Comic Con. Ok. Está chida para ir a fardear ahí al programa. Bueno, y por supuesto, Olea, que... No, trae que, otras cosas. Trae otras cosas, cosas de... Bueno, no voy a decir, pero una de esas es de Jeff Campbell, por ejemplo, firmados. Jeff Scott Campbell. Por ejemplo. Entonces, pues bueno, señores, hay premios. Y señores, llegó el momento de dar la noticia que algunos, por lo que ven en Twitter, están esperando. ¿Dónde está estamos? Embarazado. Ah, sí, perdón. Y es tuyo, güey. Trae unas patotas. ¿Dónde está? Y me dan unas patadas. Soy de pie grande, cabrón. ¿Dónde estamos? ¿Qué va a pasar con Festo Comic este año? A ver, platícanos. Bueno, como ustedes saben, este año ya no se va a realizar el encuentro de edición gráfica en el Centro Cultural España. No mames, güey. Sí. Nos tenía con un pinche pendiente, sí, bueno, cabrón. Lo sé. Lo que sí me tenía con pendiente es que al no realizarse ellos ya no ya no tienen la necesidad de organizar o de permitirnos organizar ahí Festo Comic. El año pasado fue el primer Festival de Autores de Cómic de la Ciudad de México. Obviamente, pues esto dejó sin lugar a Festo, lo que ponía en riesgo su realización este año. Y pues quiero decir que habemos Festo. Sí va a haber Festo Comic este año. Ahorita mismo, en este momento, ya pueden conocer el lugar. ¿Ya tuiteaste, güey? Déjame ver si ya lo tuiteé. Voy a poner un tuit. Espérame. Ahora en sí, Los Forasteros. En este momento. Ajá. En este momento, donde voy a poner el link. Si esta cosa me permite. Ya me permite. Lo pudiste haber preparado hace media hora, por ejemplo. Sí, pero no me mandaba el link aquel. Ay, cabrón. ¿Qué anda en...? Así es, Gantus, perdón. Todos los fallos. Así va a ser para todo, ¿eh? Sí, así es para todo. Así va a estar el pinche Festo. ¡Uy! Bájenle. Porque hay una sorpresa, sí hay un lugar. La fecha, ahorita lo van a ver. vamos a subir este. En estos momentos se está poniendo el video de Festo Comic, donde anunciamos el lugar. Entonces, entren, en este momento lo estoy poniendo en el tweet de los forasteros, para que lo chequen. ¿Dónde va a ser Festo Comic? A ver, vamos con tiempo. ¿Dónde va a ser Festo Comic? Ahí está el video. Ahí está, los que contesten en este momento se van a llevar. Ay, es buena idea, a ver. No, pero ¿cómo va a contestar si no saben, güey? A ver. Pero pues, cuando... ya lo subieron, ya lo van a ver. El primero que ponga fecha y lugar de Festo se va a llegar un print de Madureira. Firma. Wow. El primero que me ponga ahorita lugar y fecha de Festo. Oh. En el Twitter. Pero no el que quieran, el de no, Battle este, Chaser. Este se van a llevar. El de Battle Chaser. Sí, pues ya. Ya tienes cogido el tuyo. A ver, vamos a ver. ¿Quién es el primero? En Twitter. Porque no, o en Facebook. Si alguien ya lo puso en Facebook. A ver. Que luego Facebook no jala. Bueno, sigue platicando otras cosas. Carnal. Entonces, bueno, ¿por qué se establecieron pláticas? No quiero adelantar mucho de lo que viene en Festo. Ya hay muchos planes, ya hay este... Se puso difícil la OCDE. Puta, no saben los cabrones cómo negocian. Sí, sí, está. Dark Angel, exactamente. Este año Festo se va a realizar dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Gracias. En el Centro Nacional de las Artes. Que está poca palabra. El 17 y 18 de noviembre. En noviembre es un evento que recibe durante los 10 días que dura 300,000 personas. Uh-huh. El doble, más gente, del doble que San Diego Comic Con. Uh-huh. La presencia de los autores en este evento es algo muy importante. Y no van disfrazados. No van disfrazados. Es gente que va a buscar libros, va a buscar lecturas para chavos, va para niños. Los talleres para los chavitos. Es que eso va a ser una gran oportunidad para romper el gueto comiquero. Claro. Sí, bueno, Maru, por ejemplo, que es una mujer letrada y culta, ella sí acostumbra a flick, ¿no? Sí, sobre todo que tenemos en Radio Educación un programa de lectura, de promoción de la lectura con la Dirección General de Publicaciones, y nos tocaba muchas veces hacer el control remoto desde la FILIC, y de verdad que es impresionante la cantidad de gente que asiste. Qué bueno que tengan esta oportunidad de, como dice Clement, de romper con el gueto comiquero. Fue padre porque se juntaron el otro y les dijo, sí, no, Luis, ya nos contarás lo de las charlas, porque resulta que ellos, como que mucho tiempo la FILIC había tratado como de allegarse del público comiquero, uh-huh. O sea, no había logrado cómo, porque pues entonces libros para niños. Y nosotros estamos como buscando la manera de romper con el gueto de lectores, ¿no? De ampliar el círculo de lectores. Sí, ya romper las cápsulas que siempre habíamos manejado en los eventos de cómics. Que además eso mata precisamente la producción nacional, porque uh-huh. El tiraje se termina donde se terminan tus lectores. Exacto. Y creo que el año pasado en el Centro Cultural España quedó claro la cantidad de gente que puede ir a un evento de cómics de este tipo. Yo siempre tenía como que el cálculo de que en México tenemos aproximadamente 40,000 lectores compradores, de los cuales entre 4,000 y 5,000 compran esta historieta mexicana. Sí. Sin embargo, Festo el año pasado mostró que hay muchas propuestas, sí, pero que se necesita darle continuidad a todo esto. Entonces, este año, cuando sucedió esto del Centro de España, se analizó muy bien todo el grupo, pensamos muy bien. Por eso yo les decía que se tenía que cumplir con una serie de condiciones. La FILIC es entrada gratuita, sí. Entonces seguimos cumpliendo con eso. Hay muchas actividades en el evento y dentro de la FILIC vamos a hacer Festo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es romper ese gueto, llevar el trabajo de los autores a otro lugar. Ya les estaremos informando a partir de hoy. ¿Queremos llegar a la masa, papá? No, queremos llegar a nuevos lectores. Exactamente. La masa es un término totalmente peyorativo. Nosotros queremos lectores. Sí. Nosotros, exacto, lo que buscamos son nuevos lectores. Y existe la posibilidad muy grande, depende de ahora de la gente que genera los contenidos, llámese los autores de cómic, el aprovechar esto. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, ya hay algunos planes, ya se ha platicado con cierta gente, pero aquí lo importante es y siempre será los autores mexicanos. Yo estoy en negociaciones, yo todavía no estoy seguro de ir a Festo. No va, güey, te conviertes en beta. Igual voy al Comic Con México este fin de semana. Miren un mamón. Sí, no, y ni que lo soporte. Ahí les van a saludar a mi hermana, que la manden saludar. ¡Ah, Mari Carmen! Que las extraña, los extraña mucho. ¿Cómo te va en Finlandia? Sí. Sí, los está dando la vuelta al mundo en 80 días. Todo mundo empezó a contestar, o sea, contestaron Jorge Muñoz, Blue Rock Boy, Rasqueranal, Comicase News, Oscar Brice, Turboso Zombie, Raúl Valdés, Uciel León, Santo La Covacha, Mostadio. Bueno, ya está, carnal, la vemos festo. El ganador de el print de Madureira es Dark Angel. Así que comunícate a mi Twitter, arroba GantusLuis, para... Tú regalas a los otros en el Dark orden Angel. Que van llegando, ¿no? ¡No! Dark Angel. Aquí vamos a hacer un concurso. Inglés. Perdónenlo, por aquí favor. Aquí es Dark Angel. Dark Angel. No, Dark Angel. No, aquí no es Ant. Dark Angel es otra cosa, cabrón. No. Y se pronuncia diferente. ¿Ah, no es Dark Angel? Oye, no. Devuelve el sketchbook de Miñola, Clement. Ah, sí, güey. Madre, güey. No seas rata. Bueno, ya está. Bueno, a ver. Aquí vamos a aprovecharnos de devuélveme la situación. Dijiste. Devuélvemelo. Vamos a hacer un pequeño concurso. Si quieren ganar el sketchbook firmado por Miñola, vamos a hacer un pequeño concurso. De aquí al próximo martes. ¿Por qué el martes? Tiene para ahorrar para que nos lleven al argentino. ¿Por qué el martes? Para entregarlo aquí el jueves. Ah, vale. Para entregarlo aquí el jueves. Para hacer corte y entregar aquí el jueves el premio. Sí, un corte, un corte. La persona que tenga, que ponga el video de Festo y tenga más retweets. Esto es para los tuiteros. Se lleva el sketchbook de Miñola. De Miñola. La competencia. Ah, no, vamos a meter a Facebook. La persona que lo ponga en su Facebook y tenga más likes, ya sea el que tenga más retweets o el que tenga más likes, ajá, nos tienen que mandar un screenshot de su pantalla, decirnos dónde está su Facebook. Oye, y todo. Y si lo tengo yo, güey, porque yo ya retuiteé. Tú no juegas, güey. Tú no juegas, vallito. O sea, la persona que más likes tenga al video de Festo o la persona que más retweets tenga se lleva el sketchbook. Yo quiero ese sketchbook, yo no tengo, tengo varios. De Mike Miñón, no, yo también lo quiero y Clemen ya se lo quiere robar. Yo tengo, más seguidores. Está. Que tú, Es más, quédatelo tú, cara. Está muy bonito. Muy de bonito. Aquí al próximo martes. Va. Roberto, deja ahí el sketchbook. Todo el mundo se lo quiere. No, sí, está muy bien. Se lleva, ¿para qué? Para que el próximo jueves, aquí en presencia, aquí en el programa, con le el entreguemos. Señor interventor. Con el señor interventor de la Secretaría de Gobernación. O sea, les entreguemos su. Su cómic. Está muy bien. Les entreguemos su sketchbook. Señores, pónganse a difundir el video. Festo Comic, 17 y 18 de noviembre. Filig. Seguimos. Vamos a leer. Léete unos, yo no en tengo el Facebook, nada que ¿no? Leer. Les platico. Puta madre, es que todo el mundo en Twitter sigue. Que te apures, güey, dice Jorge Break. No sé que te apures, ¿qué? Oye, aquí hay un Memo Rock. Ah, es el Memo Rangel. Memo Rock. Para la información de los forasteros, yo sí sé por qué el maestro aragonés adora Gantús, pero prometí guardar el secreto. Oh, bueno, dice Alfonso González que. Que él sí quiere la bolsa de la Comic-Con. No, tú y otros, varios más, carnal. Vamos a pensarle cómo vamos a regalar esa bolsa de la Comic-Con. Los prints, el sketchbook de Artur Adams, tu sketchbook. Hay un montón de regalos, cabrón. ¿Qué que somos a toda madre? Chingada madre, cabrón. Sí, sí. No, tú no, güey. Yo traje todas esas mamadas. Es para los forasteros. Todos somos forasteros. Se acabó. Sí, ya, sí. Como siempre, agradezcan al padrino Ramos. Como siempre, Gantús colgándose del... De la fama de otros. Ya ves que me dice que soy oportunista. Sí, querido, sí, escalador. Eres un advenedizo de los cómics. Y todo el mundo lo sabe. Y lo he hecho, pero soy profesional en eso también. Sí, yo todavía lo hago con gusto. Eso es lo peor de todo. Algún día te lo explicarás, manito. Pero bueno, pues ya está Festo, está la mole. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? Sí, yo os quería platicar. Fíjate, este año cumplí 20 años de ir a Comic-Con. Ajá. Ininterrumpidamente, no lo puedo creer. Imagínate. 20 años. Tantos años que pasamos ahí juntos en la... ¿No te dan calendario, güey? No, eso fue el pedo, que no me invitaron los cabrones, pero bueno, tengo que pagar igual. Vez, ¿no? No, yo no, yo siempre pago mi viaje a Comic-Con. Ah, yo pensaba que... Porque el negocio vale la pena, pero bueno. Bueno, pero el hospedaje sí lo pagaron, ¿no? Lo chingón es que hace 19 años, pues con el marido de Maru, con Roberto Flores y con Juan Blasco, ¿no? Ahora entintador de Paco Medina, tuvimos una conocimos a un güey que se llama John Bogdanov y a Walter Simonson. Y ellos vieron nuestro trabajo y creyeron en nosotros y nos llevaron a conocer una empresa que se llama Malson Media y nos presentaron a Dennis Cowan, que era el el líder de esa empresa y un dibujante muy famoso. Bueno, pues resulta que esta convención, después de 20 años, lo volví a encontrar. Me fue a buscar. ¿John? No, Dennis Cowan. Ah, Dennis. Ah, qué chido. Y me dice, muy cagado, porque yo estaba trabajando en... ¿Cómo has envejecido? Y él también, por supuesto. Y me dice... Te veo muy serio, Ramos. Humberto, déjame platicar, cabrón. Esto es serio, esto es serio. Y me dice, ¿eres Humberto? Me dice, ¿sabes quién soy? Ya ni te reconocía, cabrón. Me dice, bueno, güey. Y me dice, bueno, soy Dennis Cowan y tal. Y me paré y lo abracé y le dije, muchas gracias porque hiciste mi vida. Te debo mi vida. Te debo mi vida profesional a la confianza que tuvo un día. A ti sí. En mí. A él sí. A otros ni madres. A él sí. Maestro se la... Bueno, ya. No, entonces, un momento como muy lindo, ¿no? Después de tantos años, es como un ciclo. Es chistoso, claro. Porque justo después de 20 años estuvo muy chingón ver a Dennis y tal. Y bueno, siempre ver a John y ver a Walter, ¿no? Que son gente a la que le debo en realidad mi carrera. Pues. ¿También fue John Bogdanov? No, bueno, ¿no? Sí, luego va, pero es tan grande el lugar que no... Que no, no luego ni se ven, ¿verdad? No, que sí está... Fíjate que Adalisa nos hizo el favor de mandarnos un estudio de cómo irse a San Diego de forma muy barata. Desafortunadamente no lo puedo abrir en el formato que lo mandó, pero en el próximo programa vamos a hablar de esto que mandó Adalisa, okay. Nuestra redactora. El próximo programa. Cómic erótico. No, ay, sí, vamos a hablar de eso. Cómico. Es que no estuvo el Will la vez pasada. No, ahí hablamos de porno directamente. Y porno. Lo peor es que ni siquiera hablamos de cómic porno. Wey. Hablamos de porno. No, no. Sí lo escuché. De películas. ¿Qué? Ofrezco disculpas a los seguidores. Mejor ofrécelas. Bueno, ya. El programa. Ahí y sí este cabrón nos supo lo que yo había dicho. No vuelve a poner una canción a este cabrón. Hoy le di chance. Se va a Chicago en un mes y se la vuelvo a aplicar. Quería anunciarme esto de todavía manera, pero bueno, nos vamos. Bueno, señores, muchas gracias, Maru. No, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantó estar aquí. Y saludos a la gente de Aguascalientes que me está viendo. Ah, mira. Mis amigos con los que canto, Rafael Juárez, Andrea Dotremont, los que están ahí. De aquel ranchito. Y Maru canta precioso. Decían que el ranchito, bueno, es una super ciudad para vivir. ¿Cómo se llama tu está precioso. El Apando. Los del Apando. Y Maru canta, bueno... Ah, ¿sí te cae? Cabrón. Ya vendría a cantar. Oye, un pues día. Manda música para el programa que entra. Ah, la próxima, algo la próxima chido. Semana. Sí, es, ponemos ahí, vamos a hacer Corazón de cacto y chido. Aquí, sí, hashtag amiguismo, es a todo lo que da. Por supuesto que sí. Un saludo, gracias a Rafa, Aarón, a nuestro productor, el famosísimo y siempre bien mencionado, el Chico Condechi y Oscar Trinidad. El Chico Condechi. Nos acompañó Roberto Cota, Edgar Clemen, Humberto... Se vio Luis Gantús, le quiero dar las gracias a Dalisa Zárate y a Lioco de la Covacha por ser nuestros jefes de información. Que no dijimos nada hoy, pero... No, sí, varios de los datos que dimos de la Comic Con. ¿Sí? Pues, ¿sí? El pendejo soy yo. Sí. La semana que entra Milo Manara. No, lo que es... No, nada más Milo Manara. ¿No? Pero bueno, señores, nos vemos la próxima semana en Los Forasteros. Recuerden, el que más retweets tenga, el que más likes tenga, se lleva el sketchbook de Miñola. ¡Ay, nos! Vamos. Saber quiénes son los forasteros. Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com.